¿Te imaginas la vida sin radio? La radio es más que noticias, más que deportes, más que tertulias, más que música. Que nadie apague tu radio. La radio es el sonido de nuestra vida. La radio es más que noticias. La radio es más que deporte, más que tertulias, más que música. La radio es el sonido de nuestra vida. Paradigma Radio. Una radio participativa y colaborativa, donde los protagonistas son las personas que se rebelan ante su realidad y toman las riendas de su futuro. Paradigma Radio, la razón del pueblo. La radio es más que noticias, la radio es más que deporte, más que tertulias, más que música. La radio es el sonido de nuestra vida. Paradigma Radio. Tendríamos que tener un acto de mucha comprensión, o tal vez de abrir mucho la conciencia, de saber que hay servicios públicos que son muy importantes, y sobre todo cuando son servicios públicos. Y eso, pues, de algún modo, de alguna manera, se están desviando esas ideas de una manera económica que nos permite aprender de que si no tenemos cuidado, corremos el peligro de perder la oportunidad de tener una atención pública necesaria y absoluta cuando se trata de la salud. En los últimos años se ha ido deteriorando de una forma manifiesta y sobre todo aquí en Andalucía. Sin embargo, en los últimos días, en los acuerdos que ha habido en el gobierno de aquí de Andalucía, pues hubo una decisión que nos llamó la atención y creo que a los profesionales con mayor razón, en que podían hacer una atención médica a quienes solicitaran hicieran la solicitud de una atención médica para que en 72 horas se pudiera atender, según esa decisión, a quienes solicitaran la ayuda médica. Eso encierra tal vez una serie de ideas que a lo mejor no entendemos porque nos perdemos en los detalles, y seguramente los detalles son muy importantes. ¿Por qué hemos llegado a este punto? ¿Por qué hemos llegado a esta situación en que cuando pedimos la ayuda de un médico tardan una semana más días en atendernos? ¿A qué se debe esa situación? ¿Es por azar? ¿Es por mala administración? ¿Es porque hay alguna intención ahí escondida en que se trata de sacar la atención sanitaria pública y llevarla a una privada? Y al parecer ese es el camino, pero si los ciudadanos no nos damos cuenta, no tenemos conciencia de defender esa posibilidad de ser atendido públicamente, la vamos a perder. Y por eso hoy hemos invitado a un par de médicos muy interesantes sobre todo nuestro médico de cabecera que siempre nos acompaña, Antonio Pintor. Buenos días. A ver. Buenos días, ahora Ale. Ahora sí. Buenos días, Antonio. ¿Qué tal? ¿Bien? Bien, bien. ¿Los turrones bien? Los turrones de momento aparcados. Aparcados, bueno. O sea que... También nos acompaña esta mañana José Antonio López Luquez, que es un coordinador de comisiones obreras y que nos viene a contar, y sobre todo les voy a pedir lo previo a llegar a este punto, por qué hemos llegado a esta situación en que los médicos de atención primaria nos cuesta mucho encontrarnos con ellos. Buenos días. Buenos días. Pues nada, aquí estamos compartiendo una mañana con vosotros. Muchas gracias antes que nada por invitarme a esta que, bueno, ya he venido en varias ocasiones, me siento como en casa. Soy súper acogedor, muchas gracias. Y por dar voz un poco a los médicos, que la población no oiga, porque muchas veces no tenemos esta vía. Los otros tipos de medios de comunicación pues nos tienen un poco, digamos, apartados de la opinión pública. Bueno, pues en principio, pues la situación a la que hemos llegado es un resultado de un largo camino que llevamos ya muchos años, incluso antes de la pandemia. Recuerdo que la pandemia se empezó en el año 2020, estamos hablando ya de 4 años. Y bueno, todos sabemos lo que pasó y el tema de la imposibilidad de acudir a la consulta médica, por motivo evidente, pues parece ser que las personas que controlan la sanidad pública, los políticos que gobiernan, pues han decidido que ese va a ser un modelo que se va a implantar y que no quieren que la población acuda a las consultas. Y bueno, pues han instaurado este plan, ¿no? Y hemos llegado a esta situación. Sabemos que el problema principal cuando tú pides cita, y antes decías que tardaba una semana en atenderte el médico, pues en muchos centros de salud de nuestra capital, de Córdoba, pues estamos en más de 2 semanas, más de 14 días. De hecho, hubo hace unos meses la situación en la cual cuando tú pedías cita y no había para 2 semanas, directamente no te la daban. Porque claro, todas esas citas que se realizan telemáticamente en las aplicaciones de Clic Salud, Salud Responde y tal, todo eso se queda registrado. Y entonces la media de la cita era muy, muy tardía. Entonces, por lo cual, anularon los 15 días y dijeron que lo iban a gestionar directamente los administrativos en los centros de salud. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, quiero explicar primero el tema de salud, la aplicación telefónica por la que pedimos cita, Salud Responde, Clic Salud, que la gente ya le llamamos Salud Responde. Salud, o no, salud responde. No responde. No responde. Está gestionado por una agencia, una fundación pública, la Fundación Andaluza Progreso y Salud, que tiene un presupuesto, es una empresa, para que no entendamos, aunque sea de carácter público, de gestión privada. Tiene su presupuesto y tiene que cumplir, como cualquier empresa, una serie de condiciones, que es gestionar la cita de la sanidad pública. Pero no lo hace, por la situación que hay, pues no lo hace. Con lo cual, el SAS ha tenido que solucionar o paliar de alguna forma esta situación, y lo que ha hecho ha sido, pues, coger los recursos que teníamos en la sanidad pública, que son los administrativos que están en el mostrador atendiendo a la población, dando citas, intentando quitarle burocracia a los médicos y a los enfermeros para que se dediquen a ver pacientes en vez de a rellenar papeles, que es lo que se supone que iban a hacer, según se firmó en el pacto de atención primaria, y lo han puesto ahora a llamar por teléfono a las personas. O sea que cuando uno pide cita por la aplicación Clic Salud, y le pone que si quieres ser contactado en 72 horas, no es que te vaya a llamar el médico, es que el administrativo del centro de salud va a dejar de hacer las tareas administrativas, con lo cual se va a alargar un poco el proceso de funcionamiento del centro de salud, y va a llamar por teléfono a la persona para decirle qué día le interesa o qué día no le interesa darle cita. O sea, que no es verdad que te va a ver el médico en 72 horas, te va a contactar un administrativo del centro de salud para preguntarte cuándo puede verte el médico. De esta forma también lo han puesto a llamar por teléfono, como las citas son para 15 días. Hay gente que en 15 días pues o se ha curado o se ha ido a la privada, efectivamente, como comentaba antes, a la sanidad privada, o incluso se ha muerto o se ha ido a urgencia. Entonces, muchas citas, algunas de esas citas, la gente no acude al centro de salud y se pierden. Con lo cual, estos administrativos están llamando 2 o 3 días antes para consultarle a la persona que ha pedido cita si sigue queriendo tener esa cita y si va a acudir a la cita y para recordársela. A mí me gustaría significar lo siguiente. El responsable de la sanidad pública es la administración autonómica. Correcto. Bien, si esta situación se está viviendo en estos momentos, en la actualidad, eso viene de algún punto en que empezó el deterioro de la sanidad pública, en el sentido de la falta de profesionales. Correcto. ¿Eso cuándo empezó? Pues mira, yo te comento, en los últimos 6 años que nosotros en Comisiones Obreras llevamos aquí, ya hemos estado haciendo un estudio y un recuento, el problema más grande que tenemos en la atención primaria en Córdoba, en Andalucía, es la falta de médicos. Se forman 26 médicos de familia cada año en nuestra capital, en nuestra ciudad. Se quedan entre 3 y 6 médicos cada año. El resto se van. O sea, el resto de 20 se van. Veintitantos se van. Se van a la sanidad privada, se van a fuera de la comunidad autónoma andaluza, incluso fuera de España. ¿Por qué? Por las condiciones laborales. Medicina es una carrera que es muy larga, son 6 años de carrera. Luego, cuando acaba la carrera, que se saca en una media de 7-8 años de media, hay gente que la saca en 6 años, pero 7-8 años de media, te tienes que preparar un examen que es como una oposición, que es el MIR. El MIR es un examen que te preguntan de todas las especialidades. Te preguntan de cardiología, te preguntan de cirugía, te preguntan de psiquiatría. No te preguntan de una cosa, te preguntan de todo. O sea, es un examen como la antigua reválida, de toda la carrera. Y una vez que te presentas ese examen, hay gente que lo saca en un año, hay gente que tarda 2, hay gente que tarda 15 años en sacarlo, ¿vale? Entonces tú eliges plaza y te dan un contrato de formación, en vez de una plaza en propiedad como es cualquier oposición, te dan un contrato de formación que te pagan la mitad y trabajas el doble en cualquier hospital de España o de donde sea, ¿vale? Tú súmale a los 7-8 años de carrera, 1-2 años para el MIR y ahora 3 o 4 años, 4 años son ya o 5, con un contrato de formación, la gente se planta con 30 y tantos años sin nada. No tienen plaza, no tienen nada. El contrato, el sueldo que te dan de MIR, si te toca en Madrid, te cuesta dinero vivir en Madrid. Si te toca, como a mí me tocó, en una capital pequeñita como Ciudad Real, pues mira, yo más o menos me pude pagar mi alquiler y mantenerme. Incluso mis padres me tuvieron que ayudar. Pero en las grandes ciudades te cuesta el dinero. Entonces nos planteamos con una población, con una formación muy complicada de obtener, muy trabajada, con una edad avanzada, ganas de casarse, tener hijos, tener un plan de futuro, comprarse una casa, y que ahora resulta que el SAS le ofrece un contrato de un mes de sustitución y todo el día, un día en un sitio, otro día en otro. Y llegan a mí me decían, yo cuando los reúno a final de año y le digo, ¿qué queréis? A los residentes que terminan. Y me dice, mira, José Antonio, yo me quiero comprar una casa, un contrato de un mes, a mí el banco no me da una hipoteca. Pero es que me voy a La Quirón o me voy a Ciudad Real y me hacen un contrato indefinido de 3 años o de 4 años. Y entonces la gente se va, sin contar que se gana más dinero también. Antonio, dígame usted. ¿Cuánto ha cambiado el asunto? Cuando tú eras un gran médico. Es alucinante. O sea, a ver, yo, ¿cuánto cambió el asunto con respecto a cuando empezamos, cuando yo empecé en el 79, no había nada de tema en España de asistencia sanitaria? Entonces, hubo un año antes, hubo una conferencia que fue una revolución en el tema de la asistencia sanitaria, que se llamó la conferencia de Alma Ata. En esa conferencia se puso en valor lo importante que era para la asistencia sanitaria la atención primaria. Y se volcó toda la carne en el asador en la atención primaria, porque antes estaba todo centralizado en los hospitales. Bueno, pues yo alucino de aquellos proyectos que se va aproximando ya a los 50 años, ¿no?, que se hizo ese proyecto. Aquella movilización, aquel interés y aquellos objetivos que se marcaban, ¿cómo se ha ido? En vez de, hubo un tiempo en el que se anduvo ese camino, y en ello es la ilusión de los que empezamos en aquellos años, ¿no?, porque era de mal, de ir mal a ir mejorando, hasta llegar a un punto en el que hubo un punto de inflexión y ya se fastidió todo el asunto en donde estamos. Que, como decía José Antonio, hace ya años que empezó esta historia. Y el problema, como así de manera sintética, que yo veo es que hemos pasado de una defensa a ultranza por parte de todos los afectados, de mejorar la asistencia sanitaria, o sea, los políticos, los profesionales y la población, había una defensa en esa mejora, en andar ese camino. Y hemos pasado a un abandono total en esa línea. Los políticos van en otra dirección, como ya he apuntado, los profesionales están distraídos, por decirlo de alguna manera, y ya la población está, vamos, ausente, ausente. O sea, los actos de rebeldía que nos encontrábamos cuando se quería hacer cualquier cambio que, desde el punto de vista técnico, profesional, era a mejor, pero que la población lo vivía como a peor, como era cuando tú querías crear un servicio de urgencia bien atendido que atendiese a una serie de poblaciones, pero que ya no estaba el médico localizado las 24 horas en ese punto, en ese pueblo, que obviamente desde el punto de vista profesional era a mejor total, porque era un equipo de urgencia bien preparado, bien pertrechado, con toda la herramienta necesaria para hacer atender urgencia, pero la población lo vivía como una pérdida. Y prácticamente era casi una revolución. Hubo incidentes graves, graves, cortes de carretera, cortes de vías de tren. Hubo una cosa, y ahora te quita a cambio de nada, es decir, porque antes era, te quito el médico, pero te pongo un servicio de urgencia que está aquí en como máximo, lo más distante a 15 minutos. O sea, el punto más distante del punto de urgencia tenía que tener, que eso hubo que medir todas las coronas y tal, para que lo máximo 15 minutos. Imagínate. Ahora te lo quita y la población, salvo actos testimoniales, pues no está presente, la verdad. Eso es durísimo pensar, José Antonio López, de que la población no responda cuando la que se beneficia es la población. Efectivamente. Y además, pensando que en el futuro, si esto sigue por estos derroteros, quienes nos están escuchando, quienes son parte de la población, cuando tengan que ir a un médico o hacerse una operación, tener en cuenta que tendrán que tener unos recursos económicos suficientes para ser atendido, por si no de esta manera, ¿qué le va a ayudar? Claro. El problema es... Y no puede ser exagerado, ¿no? No, al contrario. Yo creo que te quedas corto, porque ahora voy a darte otro punto de vista. Es increíble, yo no viví lo que dice Antonio. Yo evidentemente, yo fui médico de urgencia de uno de esos puntos. Yo llevaba, cuando el Guadalquivir se vivía en Este Oeste, que él era parte del coordinador, yo estaba en Guadalquivir Oeste. Nosotros llevamos desde Córdoba hasta Palma del Río y un pueblecito que es Peñaflor. Y yo estaba en una ambulancia, yo dependía del 061. O sea, a mí me llamaba y decía, vete a Palma, que hay un infarto. Y yo iba con mi ambulancia, con mi UBI móvil, con mi enfermero, con mi técnico de emergencia, entrenado para tratar y no tratar lo que fuera. Un accidente de tráfico, un esguince de tobillo, un parto, que también hemos asistido, o un infarto. Miles de veces nos hemos traído un montón de gente a Reina Sofía. O sea, la mejora fue tremenda. Sin embargo, ahora están diciendo, como bien ha apuntado Antonio, que voy a quitarte el médico de tu pueblo, que no vas a tener médico, que no tienes médico. Y si tú vives, que te digo yo, en una aldea de La Carlota o de que no tienes médico, que si te pasa algo coge el coche y te vas a Reina Sofía, o búscate la vida y vete a La Carlota. Pero es que aún así hay pueblos en los cuales el médico no pasa consulta. Pasa de 8 a 3, de 8 a 11 y de 11 a 3 se va a otro pueblo y el pueblo está descubierto, se está desmantelando la sanidad pública. Entonces eso es una cosa tremenda. Con respecto a lo que decías, quería puntualizar. Has dicho antes que vamos a tener que sacar un seguro o tener recursos económicos para curarnos. Mira, recientemente una chica hace una semana, en Córdoba, una chica de 36 años, salió en la prensa porque resulta que le habían diagnosticado una enfermedad. No era una enfermedad grave, pero sí una enfermedad trabajosa, crónica, que tiene que hacer un seguimiento. Esta chica tiene 36 años, llevaba 20 años en una compañía privada de seguro sanitario. No voy a decir el nombre, da igual una que otra. Pagando cuando era joven no había ningún problema, no tenía gasto. Ahora, sin embargo, al diagnosticarse la enfermedad, como la póliza se renueva cada año, le van a renovar la póliza y le dice que no se la renuevan, que no le interesa con 36 años, uh-huh. porque es que eso es costoso. Eso es lo mismo que está pasando con las mutualidades. Sabemos que Muface, la gente, mi madre es maestra, ha estado toda la vida con una compañía, la que ha ido concertando de forma privada. Cuando mi madre era joven, los maestros desde los 20, 30 años hasta los 60 que se jubilaban, pues no tenían enfermedades. Y antiguamente uno se jubilaba, se operaba de catarata y la verdad que la expectativa de vida, pues la gente se moría y ya está. Pero ahora se han dado cuenta de que con esto del desmantelamiento de la sanidad pública, mucha gente joven se ha apuntado, por lo que tú has dicho, voy a tener una sanidad privada por si acaso, y ahora se ve las empresas privadas que están saturadas porque no quieren ganar más dinero, pero no quieren invertirlo en dar más servicios. Entonces la forma de ganar más dinero todavía es quitarse de en medio a la gente que más dinero le cuesta, que son los mayores, los pensionistas que se han jubilado en esas mutuas de Muface, de profesores o de IFA o de lo que sea, y quedarse con la gente joven que paga y no gasta y no le cuesta. Y ese es el origen de esto. O sea, que no pienses que apuntándote a una compañía privada te va a curar mañana si tienes que hacerte alguna enfermedad importante, porque o sea, te pasarán la compañía a la pública. Privada te va a curar o te va a mantener en su compañía mientras tú estés sano. Claro, mientras le salga rentable. En el momento en que ellos piensen, tú imagínate que tú con 50, 60 años te diagnostican una diabetes y saben que va a tener que ir al oculista, que va a tener problemas de riñón, que tienes que ir al cardiólogo, pues a lo mejor el día de mañana no te renuevan porque no eres rentable para ellos. Nosotros hace no mucho tiempo, incluso hoy día, veíamos películas, yo lo veo con mi hijo, de Estados Unidos, de esto del típico abogado que defiende a una persona contra la compañía sanitaria que no le paga el tratamiento del hijo. Eso es lo que tenemos ya hoy, no es una utopía, ya está instaurado en España, sí, en Andalucía. Sí, ha habido un accidente, entre comillas, en un CEO de una mutua en Estados Unidos que le quitaron la vida. Claro. Por esos motivos, o sea que... Claro. Es que todo eso es que se explica, Antonio. ¿Cómo puede entender la población eso? ¿Le podemos explicar de alguna manera que sea más clara? Porque a lo mejor no se entiende lo que estamos diciendo. Pues la verdad es que... Yo no encuentro palabras. Sí, si no se es capaz de darse cuenta de lo que está ocurriendo, pues, ¿qué quieres que te diga? Cualquier cosa es posible. Porque lo que dice José Antonio de las compañías, eso es un añadido a lo que siempre ha ocurrido con las compañías. Las compañías han sido parásitas de la asistencia pública, siempre. O sea, cuando el problema era agudo y grave... ¿Qué es parásita, por si acaso? Parásita que se aprovechaban del sistema público, o sea, para las banalidades, la hostelería, la cara amable, ahí están, estupenda. Pero el problema grave... y tenemos un compañero que actúa aquí, ¿no? Hace sus domingos laicos, cuando es un problema en que te va la vida en ello, tú vas a tu centro de la compañía y el centro te dice, oye, esto aquí nosotros no tenemos recursos, hay que irse a Reina Sofía, ¿no? Eso ha ocurrido siempre, o sea, lo grave. ¿Cuál es el problema añadido a todo lo que ha estado diciendo José Antonio? Que ahora... Ese problema, como estamos desmantelando la asistencia pública, pues es que ni siquiera cuando ocurra eso vamos a tener la respuesta adecuada en la pública. Correcto. Porque la pública, hasta hoy en día o hasta ayer, 24 horas de servicio, todos los servicios, por importantes, graves, delicados y sensibles que fuesen. Tenían una neurocirugía, tenía un equipo de neurocirugía permanente, tenía cardiología cardiovascular permanente. Yo no sé si por el camino que vamos eso va a ser posible mantenerlo, porque los profesionales están huyendo y las nuevas generaciones buscan la comodidad y sobrevivir, ¿no? A ver, yo no sé, sigo preguntando, sí. Porque para ver cómo aclaramos esto. Si depende de los gobiernos autonómicos la solución del problema de la sanidad pública. Sí. Entendemos que si hay un gobierno X, del partido que sea, me da igual, está haciendo una labor en contra del beneficio de la mayoría de la población, sí. ¿La población se dará cuenta de eso? Hombre, nosotros estamos poniendo todo nuestro empeño en transmitir precisamente eso. Yo estoy todos los días con asociaciones de vecinos, gente pensionista, incluso en los pueblos. Te comentaba antes a micrófono cerrado con Antonio, que yo hace 4 años reunimos a alcaldes de distintos pueblos de Córdoba y alrededores, y yo le estaba diciendo que se iban a quedar sin médico y se reían de mí, que era un pájaro de mal agüero. Digo, mira, es que el camino que llevamos es este, necesitamos que nos apoyéis. Y ahora son ellos los que vienen a buscarme diciendo, ay, José Antonio, que es que me han quitado el médico, es que no sé qué. Es que esto es un desmantelamiento de la sanidad pública. El motivo, hombre, yo te puedo decir que efectivamente en Andalucía el gobierno que hay aquí ahora es uno, antes había otro, y lo que me dice mucha gente, no, es que en el resto de España y otras comunidades autónomas también gobiernan este partido en algunas comunidades autónomas y también se está desmantelando. Porque el problema tan grande que tenemos, te comentaba antes, la duración de los contratos de los médicos que terminan, que se van a otro sitio porque son muy cortas. Pero es que también es que hay una diferencia económica importante. Nosotros tenemos en nuestra nómina, uno de los conceptos se llama la carrera profesional, que es una normativa europea, que dice que cada 5 años hay que subirle un poquito el sueldo a las personas, un poquito el sueldo, según la categoría, de una cantidad a otra. Y el SAS aquí no lo hace. Desde el 2007 que lo puso, pues lo tiene bloqueado y te pone una serie de trabas, porque tiene las competencias transferidas y dice, no, a este no, este interino no se lo hago, este propietario tiene que estar 5 años en este nivel, ahora te tengo que pedir que me publique en revistas internacionales para que yo te lo conceda, poner obstáculos para no darlo. Y eso lo han copiado otras comunidades autónomas, gobernadas por este partido también, que han hecho lo mismo. Entonces, ¿por qué hay gente que en Castilla-La Mancha pasa lo mismo? Yo estuve 9 años en Ciudad Real trabajando, pero sin embargo en Castilla y León no, en Cantabria tampoco, en Murcia tampoco pasa, y estamos hablando de cantidades que en el caso más alto, que digamos la categoría de médico que lleve más de 25 años trabajando, estamos hablando de 1.350 euros brutos de diferencia de salario al mes. Es mucho dinero. Mucho dinero. O sea, tú imagínate esa persona que comentábamos antes, que después de estudiar medicina, presentarse al MIR, irse formación a una ciudad fuera de su casa y plantarse con 30 y tantos años, que ahora le digan, no, es que yo te voy a pagar 1.000 euros menos o 500 o 300 euros menos. O sea, para que nos entendamos, los médicos de aquí de Andalucía tendrían que cobrar 1.000 euros más como mínimo. No, es un concepto de antigüedad. La gente que tiene 25 años de tiempo trabajado, yo por ejemplo tengo 26 años y medio, es por antigüedad, es cada 5 años te van subiendo pero un poquito. Pero si hablamos de Andalucía respecto a otras autonomías, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia de que los médicos tengan que ir a otra autonomía porque aquí no cobran lo suficiente? Pues depende, del tiempo de trabajado. En las personas jóvenes a lo mejor no hay mucha diferencia, estamos hablando de 100 o 200 euros, no hay mucha diferencia. Salvo a la hora de guardia que pueden pagar más. El tema es, yo por ejemplo, tengo 25 años trabajado, me estoy imaginando, ¿no? Pues si yo me voy a Castilla y León, por ejemplo, o a Cantabria, y me reconocen eso, o a Ceuta, o a Francia, porque esto es la Comunidad Europea, y me reconocen el nivel 5 de carrera profesional de antigüedad por 25 años, yo me vuelvo a Andalucía y me lo tienen que pagar. Y aquí Andalucía no lo reconoce, no hace nada más que poner obstáculos. Por eso hay gente mayor, por eso ha hecho el plan de estabilización para gente grande, que se está planteando renunciar a irse. Hay gente que ha renunciado a la plaza y se ha ido a otro sitio o a la privada. Es mucho dinero. O sea, todo es cuestión política. Todo es decisión de del presidente de la Junta de Andalucía. Claro, tiene todas las competencias transferidas, absolutamente todas. José Luis. De hecho, se firmó, un acuerdo, el acuerdo de carrera profesional, justo ayer, 27 de diciembre, hizo un año que se firmó el acuerdo por el cual se iba a aplicar a todo el mundo. O sea, se iba a coger a cada persona, desde el primer celador hasta el último jefe de servicio. ¿Cuántos años tiene usted? 5, 10, 15, 20. Y se le iba a pagar. Y lo firmó la consejera. Pero como cambió la consejera de salud, de sanidad en Andalucía, dijo, yo no he firmado eso, yo no lo cumplo. Y no lo han sacado los presupuestos. Pero a mí me gustaría también dejar muy claro ante la opinión pública y las personas que nos escuchan, de que no solamente es una reivindicación económica, no, por supuesto, parte de la medicina. Por lo tanto, el tiempo ya se nos fue encima, José Antonio, que nos dijera un mensaje de cara a la población. ¿Qué tenemos que hacer los que utilizamos los servicios públicos? Sí. ¿Qué actitud tendríamos que adoptar, claro, para poder apoyar el cambio de esta situación para que no llegue a la sanidad privada la atención médica? Efectivamente. Pues muy fácil, Ale. Solamente una cosa. Las personas que estamos poniendo en evidencia la falta de recursos y lo mal que está la sanidad, cuando se convoque una concentración, una manifestación o una recogida de firmas, simplemente que acudan. Porque los políticos, que son los que toman las decisiones, solamente deciden y cambian de opinión cuando ven que una cantidad determinada de población se moviliza. Si no, no tenemos nada que hacer. De hecho, las expectativas, como tú sabes, de voto son de que se vuelva a renovar mayoría absoluta. Sí. Eso es lo peor que le puede pasar a la sanidad pública andaluza en este momento. Y esa es responsabilidad de la población. Correcto. De todos los ciudadanos y ciudadanas. Antonio. Yo le añadiría a eso que individualmente, cuando en tu entorno de asistencia, en tu centro de salud, en tu pueblo, se pierda algo de lo que estamos hablando, que se ponga una reclamación. Porque ese un montante de reclamaciones que inunden la administración es una manera más de manifestar el desacuerdo con lo que está ocurriendo y de hacerla visible. Yo animo a la población a cuando sientan que su derecho de asistencia sanitaria se ven vulnerados, que ponga una reclamación, aparte de acudir a todas las manifestaciones y a todas las concentraciones que se hagan a este respecto. Y este llamamiento se hace en beneficio de todos nosotros, de todas nosotras. Así que, por favor, tenemos que abrir esa conciencia de defender la sanidad pública, porque en eso va la vida de nosotros, los adultos, de nuestros niños, de nuestros nietos, de nuestras familias, de nuestro futuro. Así que mucha atención, que es muy serio lo que aquí planteamos. La población tiene que asumir la responsabilidad que le corresponde en la defensa de una sanidad que sea pública. Antonio Pintor, muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias, Ale. José Antonio López Luque, muchas gracias, amigo. A ti, Ale, muchas gracias. Sin ti no soy nada, una gota de lluvia mojando mi cara. Mi mundo es pequeño y mi corazón pedacitos de hielo. Solía pensar que el amor no es real, una ilusión que siempre se acaba. Ahora sin ti no soy nada. Sin ti, niña mala, sin ti, niña triste que abraza su alma. Sin ti no soy nada, sin ti no soy nada.

Detrás del ayuntamiento, hace esquina un campamento. Con los micros siempre abiertos, comenzamos el directo. Para aquellos que no escuchan, que quieren boca cerrada. Paradigmas son las alas de gargantas que reclaman que unos pocos tienen todo y el resto no tiene nada. Nacen voces de una escuela donde nada se enseñaban. Le dieron una patada y a sus aulas dieron alma. Nació la radiofrecuencia de la lucha de acampada que la dignidad buscaba de las clases olvidadas. Una izquierda sin bandera, ninguna sigla marcada. A la voz a los que sufren, pa' familias de esas. Dale dos, dale dos. Hoy vamos a hablar un ratito sobre nosotros, sobre la radio. Para ello hablamos con el presidente de la Asociación Paradigma Media Andalucía, Rafa Juan, buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo estamos? ¿Bien? Bien, bien. Y resguardadito del fresquito de hoy, ¿no? Menos mal. Está liberado. Está pegando... Con ganas, con ganas. Fresquito, como si fuera final de año. Eso es, como tiene que ser el final de año. Al principio del año 24, de este año, en Paradigma Radio, pues teníamos nuestras historias que no contamos a nadie, pero que vivimos plenamente y que vislumbramos muchísimas cuestiones que podían suceder a lo largo de este año y que la radio sigue funcionando y sigue funcionando Paradigma Media Andalucía con más ilusión, tal vez, ¿o no? Sí, sí, la ilusión es, no se pierde, sino que cada día aumenta y todo es a base de evidentemente, como en todo en la vida, de mucho trabajo, de adversidades que se afrontan y que cuando las superas, pues te animan y esa ilusión pues crece, ¿no? Como tú decías, el año empezó fastidiado en muchos sentidos, porque, bueno, recuerdo que tuvimos que, en ese momento se nos anunciaba que por motivos, bueno, pues no, económicos, pero no los vamos a esconder, ¿no? Sabemos cómo vive esta asociación, ¿no? Que económicamente precisamente no somos muy potentes, ¿no? Porque somos una asociación chiquita, sin ánimo de lucro, basada en las cuotas de las personas que nos la aportan. Bueno, pues por un motivo económico, pues tuvimos que cambiar de local, o ya se nos avisaba que teníamos que cambiar de local. Y eso suponía un trastoque importante, volver a tener que montar el estudio, la obra. Bueno, pues todo el mundo que se mete en una obra sabe qué ocurre, ¿no? Cuando te dan una noticia así. Bueno, pues eso había que afrontarlo, ¿no? Eso más allá del día a día continuo, ¿no? Y también a primeros de año, pues ya se iba haciendo cada día un poquito más de realidad una noticia que venía de antes, pero que también nos marcó muchísimo en el sentido este que comentaba de tener que afrontar adversidades, ¿no? Y era el empeoramiento en su salud de nuestro querido y añorado Adri Velarde, ¿no? Que luego, en el mes de junio, un 4 de junio, pues ya nos abandonó, ¿no? Bueno, pues todo eso, que creo que no es moco de pavo, más otra serie de adversidades que normalmente acuden a cualquier proyecto, pues hubo que afrontarla y bueno, pues afortunadamente somos un equipo muy, muy compacto, muy unido, que nos queremos muchísimo, la gente que está con nosotros y nosotras como socias también nos quieren mucho y nos han ayudado a salir adelante y una vez que superan los problemas siempre supone un chute de esperanza y de ilusión. Eso es así. Además, tendríamos que contar a los oyentes que tener una emisora de radio, un proyecto de este tipo, cuesta unos dineros que a veces nos cuesta conseguir y salimos adelante pues así a trancas y barrancas, pero que queremos continuar con este proyecto y ojalá que la ciudadanía entienda que es un proyecto común, es un punto de encuentro la radio. Queremos crear comunidad, que la gente se sienta cómoda, sintiéndose partícipe de un proyecto que es de todos y todas, y por lo tanto invitamos a los oyentes que nos estén escuchando ahora, que también tomen en cuenta que un proyecto como esto es muy difícil de llevar adelante, pero también es muy importante tenerlo. Es una libertad de expresión que nosotros defendemos, que nosotros queremos tener viva y que la gente pueda participar de ella, ¿no? De sentirse eso que puede venir aquí a contar sus historias, sus cosas y hacer un programa si quiere también, ¿no? Claro. Hombre, a las personas que nos están escuchando, simplemente le diría o le propondría, para corroborar eso que tú acabas de decir, simplemente que se vuelvan atrás, pues son las 2:30, pues hace 2 horas y media, que se vuelvan atrás y que piensen a ver en qué sitio del dial de Córdoba pueden escuchar las cosas que han escuchado en este programa, ¿no? En qué sitio pueden hablar dos médicos de la talla, no ya solo profesional como médico, sino además como gestores y como calidad humana, de Antonio Pintor y el compañero José Antonio, creo que se llamaba, ¿no? López, José Antonio López Luque. José Antonio López, efectivamente. Bueno, pues a ver en qué sitio pueden encontrar que se hable con la claridad, con la libertad, con los datos, con la contundencia que han estado explicando a ellos lo que ocurre, ¿no? A ver en qué sitio pueden escuchar la experiencia de gente como, bueno, estas dos chicas como Clara Esquina y su compañera, que no recuerdo tampoco. Pascuala, Pascuala Figueroa, sí. Pascuala, efectivamente, que era compatriota tuya, además. Sí, encima. Bueno, o ahora mismo Irene, ¿no? Donde se pueden escuchar ese tipo de cosas, ¿no? O donde se pueden escuchar cosas como las que Enrique nos trae todos los jueves por la tarde, asociaciones vecinales, asociaciones de Madrid, padres de alumnos, yo qué sé. Bueno, pues simple y llanamente eso. Y como además paradigma, lo que queríamos, pues, la decisión que tomamos en junio, en la asamblea además que tuvimos, que tocaba la ordinaria anual y la extraordinaria para renovar la dirección de la asociación, pues la decisión que tomamos es que no solo queríamos vivir a tranca y barranca, como tú bien has dicho hace un momento, sino que queríamos ser algo más. Bueno, pues nos pusimos unos retos que han sido brutales para la capacidad que tenemos humana de la gente que somos. Han sido brutales el trabajo desde julio hasta hoy en día, y que seguirá mañana mismo, o sea, no mañana, lunes. Bueno, sí, mañana también va a seguir, y pasado lunes, todos los días, sí. y que bueno, pues que ha implicado doblar o triplicar el trabajo que ya teníamos, pero a base de esa ilusión que antes hablábamos, ¿no? Uh-huh. Y bueno, pues nos trazamos que un plan de trabajo que suponía, bueno, pues, buscar a una persona periodista, buscar a una gente que nos llevara las redes, buscar a otra persona que haga la técnica, hacer un crowdfunding, que es en el que estamos ahora mismo terminando, una fiesta el 9 de noviembre, en fin, una serie de cosas que están, ya te digo, trazadas, si recuerdas, desde el 26 de junio, uh-huh, y que desde entonces no hemos parado, incluida la obra que hubo que hacer durante el verano, ¿no? Para ese estudio que está quedando, porque todavía no está terminado, pero que seguramente a vuelta de Reyes estará terminado y va a quedar maravilloso. Claro, eso del entusiasmo que tú decías, de la gente que está trabajando, intentando hacer algo con paradigma, está el ejemplo de la labor, de sacrificio, de trabajo, de responsabilidad, de entusiasmo que pones tú, también JJ, porque si el estudio que tenemos ahora está construido la forma que se construyó y tiene esa belleza que dice aquí la gente, qué hermoso que está este estudio, fue el trabajo de dos personas que han empleado todas sus horas de verano o de vacaciones, en este caso quien estudia, para poder hacer todo esto, y ese ejemplo pues motiva a los demás para que digan, pues mira, hay que seguir con esto, porque ya con ese trabajo que están haciendo estas dos personas, pues vale la pena luchar por una causa tan interesante como esta. Y por eso queremos transmitir a los oyentes el deseo de que esa causa es de todos y todas, y que podamos compartir ese esfuerzo y ese trabajo por mantener un lugar de expresión libre, ¿no? Bueno, sí. A ver, has personalizado en Javi, en mí, en esta porque ocasión. Fue así. Bueno, fue así, pero nunca se puede personalizar el trabajo en una, ni en dos personas, ni en tres. Puede haber momentos puntuales. Sí, en este momento puntual fue así. Claro. En este momento puntual fue así, sí. El resto, sí, no. Sí, pero, pero luego hay otro momento, pues bueno, por poner un ejemplo no muy lejos, ¿no? Pues cuando a ti te tocó ser presidente de la asociación, pues te tocaría apechugar con más. Hay otros compañeros que apechugan con otras cosas. Bueno, pues efectivamente el tema local sí que nos tocó apechugar a Javi y a mí, pero bueno, fue de una manera puntual y ya está, y ahí está. Y también fue gracias a la ayuda que también muchas personas nos dan día a día, ¿no? Eso es lo bonito, importante, sí. Es que eso ha supuesto que aunque un poquito más tarde, pues hemos vuelto a las emisiones de radio. Este año, pues, en vez de irnos a mitad de septiembre, pues hemos ido octubre y noviembre, en la mayoría del comienzo de las emisiones, pero bueno, pero ahí estamos, ¿no? Y estamos con esa ilusión renovada, con esos proyectos renovados, con una vía de crecimiento que no teníamos en mayo, no, sin ir más lejos, ¿no? Y con un crowdfunding que está terminando, que acaba el martes, el día de Nochevieja, cuando nos tomemos la uva habrá acabado. Y que bueno, pues sinceramente tenemos que decir que esperábamos que hubiera sido un poquito más contundente en la respuesta por parte de la gente, que se correspondiera un poco me consta que a ti te pasa, ¿no? A los comentarios que la gente que acuden a tu programa, que acuden al de Enrique, que la gente que hace los programas habitualmente, los como podcast, no en directo como los vuestros, a los comentarios de alegría por lo que se hace, de necesidad imperiosa de que Paradigma subsista, de que haya una radio social en Córdoba que haga lo que está haciendo Paradigma. Bueno, pues esperábamos una respuesta quizá en consonancia con esa ilusión generosa que la gente muestra, ¿no? Más generosa. Pero bueno, aún así hemos conseguido el mínimo. Yo creo que nos vamos a quedar a la mitad de un óptimo, que es verdad que era bastante optimista. Pero bueno, pues bien van a estar, el dinero que recaudemos, pues nos va a venir fabulosamente para ese saltito de calidad del que hablábamos antes. En todo caso, el año 25 tendrá que ser también muy importante para la consolidación de este proyecto, y que invitamos a nuestros amigos oyentes para que de algún modo u otro tomen contacto con nosotros y participen. Fueron parte de esta comunidad paradigmática, y que podamos sentir que Paradigma es de todos y todas y tirar adelante este proyecto. A ver si el 25 nos ayuda, ¿no? Sí, yo creo que sí. Vamos a ser optimistas. Porque las cosas además no se han dejado al albor de la suerte. Es decir, el trabajo está hecho. Ha sido un trabajo además concienzudo, detallado, programado, hecho en fases. Que la segunda fase no se ha hecho hasta terminar la primera, la tercera hasta terminar la segunda, y hay puestas unas piedras que van a empezar a funcionar además a partir de primeros de año, en cuanto a la vuelta de Reyes, y que seguro que van a dar sus frutos, segurísimo. Así que el año 25 seguro que va a suponer un antes y después de en Paradigma, y lo que sí animamos a todas las personas es que, a lo que siempre decimos, que entiendan que la radio no es de Rafa Juan, ni de Ale, ni de Enrique, ni de nadie en particular, sino que la tomen como suya, que vengan, que participen, que hagan programas, que estas cosas, un medio de comunicación social que tiene el objetivo de contrarrestar la desinformación y los bulos y la mala información que se nos da para poder tomar nuestras decisiones, no puede depender de unas pocas personas, tiene que depender de que muchas se unen, que lo tomen como una radio comunitaria que es, y que eso, que hagan comunidad, que tú mencionabas antes. Muy bien, Rafa Juan, presidente de la Asociación Paradigma Media Andalucía, pues seguiremos en este empeño de sostener, mantener y sacar adelante un proyecto tan interesante como este. Así que ánimo. En ello seguimos. Y seguimos. En ello seguimos. Y hoy has puesto tú otra piedrecita más en eso, con un precioso programa que a ratos no hace hasta emocionarnos, y bueno, es la prueba fantástica de que esta radio tiene que seguir para adelante. Un abrazo. Igualmente. Cuidarse mucho. Amigos oyentes, hasta aquí llegamos con este último programa de este año. Un año que ha sido, pues, para todos, ojalá que positivo. Y aunque podamos tener dificultades o hemos tenido alguna sorpresa, pues podamos seguir adelante también en el buen deseo de que la radio, la comunicación, la compañía, el hecho de estar aquí con ustedes cada sábado, trayendo distintas personas que cuentan distintas historias, sus experiencias, y que podamos compartir todo esto como un núcleo fundamental de una buena comunidad en Córdoba a través de la radio, eso va a ser nuestro objetivo, y esperemos que este año próximo lo podamos consolidar, sostener, mantener, y que gracias a usted podamos conseguirlo. Gracias a su ayuda, a su colaboración, gracias a su compromiso, a su deseo de participar en esto, que es apasionante, se lo aseguro. Si usted no conoce la radio, acérquese un día, viva este momento de comunicación y verá que es verdaderamente sorprendente. Así que le invitamos desde aquí a que el próximo año podamos estar juntos, seamos muchos más y que, en fin, compartamos los buenos deseos y las buenas ganas de seguir juntos. JJ, gracias por tu trabajo este año, que siempre está ahí al pie del cañón. Y, en fin, decir que lo mejor para todos y todas en este año 2025. Gracias. Throw its cover down. Moon won't begin. Ooh, and if I'm right, it's the only way to bring me back. Ooh, ooh.